La primera reunión yo estaba asustado. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Tengo que jugar? ¿Tengo que contar un chiste consagrado? Me empecé a buscar, no encontré ninguna. Y aquellos que tal vez todavía me queda en mi hombre viejo, no podía decirlo, pero algo tenía que hacer. Y ni recuerdo lo que hice, pero lo pasamos muy bien en la primera reunión. Entonces, hermanos queridos, el Señor sencillamente quiso un pueblo que le sirviera, que le testimoniara. Allí en Sinaí, allí en el campo, nosotros aquí en la iglesia, Él sigue diciendo: vosotros me seráis gente santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Muchas veces hablamos aquí de una embajada, de ser embajadores. Lo he escuchado. Quisiéramos ser. Yo una vez estuve en Lima, Perú, en una de las conferencias que asistí, que tuve ese privilegio hace años, y teníamos que éramos 47 chilenos. Allí habíamos como 5 o 6 países. Y en el último día, nosotros la última noche teníamos que presentar lo que es el Chile en sus canciones, en su idiosincrasia, todas las cosas. En lo posible pudiésemos llevar una comida por otro, con rienda, una buena cazuela. No teníamos espuela, no teníamos chamanto, no teníamos banderos, no sabíamos. Y echamos mano, fuimos al centro de Lima, a nuestra embajada. Yo también voy, dije, y me fui también con ellos. Y miré allí, y llegué allí, hermanos, a la embajada chilena. Qué bien me sentí, porque yo estaba allí, dentro de Lima, en un pedazo de tierra chilena. Qué pulcridad, qué limpieza, qué educación. Y ellos estaban diciendo allí: este es nuestro país. Y eso es lo que el Señor quería. Cuando salió, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Quería que dijeran: este es nuestro Dios. A Él servimos. A Él, con Él queremos depender. Pero lamentablemente se olvidaron. Se olvidaron. Se equivocaron. Y tuvieron ahí. ¿Qué pasó con los 450 profetas? Bueno, yo estaba leyendo una vez y mi señora me dijo: no había derechos humanos en ese entonces, pero el Señor también dio instrucciones, sencillamente fueron liquidados en un arroyo. Dios no puede ser burlado, dice la palabra: todo lo que el hombre siembre, ese cosecha. Necesitamos, Señor, hermanos, tener una distinción diferente. Eso no significa andar, no sé cómo decís. Eso no significa tener una postura como lo tienen muchos colegas. Yo estuve otro día en la sociedad bíblica y me encontré con varios. Ellos son, ya no son pastores, son apóstoles. Un poco menos que prestaron un letrero por todos los lados. Yo le dije: hola, Jorge. No le digas Jorge, pero ¿por qué no? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Jorge? Guatancito, igual que yo. Le dije: ¿no tienes respeto al obispo? Ah, perdón, no sabía que era obispo. No, si no es obispo, es apóstol. Ah, caramba, tengo las penas del infierno. Se hicieron un nombre. ¿Y qué es lo que hicieron? Nuevamente vuelvo al pueblo. Al comienzo, cuando el Señor formó, estuvo allí en la confusión de lenguas, ¿se acuerdan? Hagámonos un nombre. Y saben, hermanos queridos, en este momento hay muchos. ¿Ese agüita? Muchas gracias. Salud. Hay muchos, hermanos, que están buscando nombres, buscando posiciones. Buscando posiciones. La iglesia no es para buscar posiciones. La iglesia quiere siervos. Quiere siervos. Si yo tengo el privilegio de estar allí y pedirle a mi hermano Raúl, a mi hermana Pamela, ¿no? Hermana, mire, necesito este rincón aquí, esto. Hermana Víctor, no se preocupe, déjenos aquí. Si le digo hermano aquí, hermano Beto, tranquilito, tranquilito ahí. Quédese, yo lo voy a hacer. Qué lindo que hay una comunidad, yo estoy seguro. ¿Por qué razón? Porque hay un espíritu de servicio. En las posesiones, hermanos, se pierden esto. Se pierden. Si somos embajadores, sencillamente, no somos cualquier cosa. Tenemos que sublimar al Señor. Sublimar al Señor, sencillamente es eso. Voy a terminar con Efesios, capítulo 4. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Ustedes podrían decir, claro, el hermano Víctor aquí está hablando porque ya es mayor, ya le queda poco. Podrían estar pensando ustedes, no, yo no doy consejo. Lo único que quiero decir, hermanos, es que bueno, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Y tenemos que vivir tal cual somos, ser alegres. Yo me muevo. Yo tengo dos hermanos pastores, uno en Temuco y otro aquí en Las Condes, ahora está en Villa, Gabriel. José está allá. Somos distintos los tres. Me vengo con Gabriel porque con Gabriel yo puedo conversar. Pues nos reímos, nos servimos algunas cuestiones por allí, lo pasamos bien. Pero mi hermano José allá, bueno, él, Beto lo conoce, él es de una postura. Hola, ¿cómo estás? Y yo le digo, hola, ¿qué contáis? Eso no significa que he perdido la postura cristiana. Yo sencillamente estoy contento. Soy lo que soy. Quizás me han dicho un peluzón. Bueno, gracias al Señor por el don que tengo de ser pelusa. ¿Quién nace chicharra muere cantando? Y seré lo mismo. Pero, ¿sabes? También tengo que tener cierta ética de persona mayor. No tan solo eso, de ser humano, de cristianos. De cristiano. ¿Y qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios? Este yo creo que debe ser la vida de cada uno de nosotros para poder analizarnos. Capítulo 4, cuando dice la nueva vida que tenemos. La nueva vida. Sí, dice lo siguiente, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Despójense de las costumbres viejas. Una vez pregunté a uno de mis feligreses, cuando yo era pastor allá en Cluíbico, porque estuve en Cerro Navia, en San José de Maipo, estuve aquí en la Florida, estuve en los centros bíblicos, estuve en bastantes. Pero a uno de ellos le pregunté, ¿cómo te sientes se había convertido? Y él andaba por ahí todos los días a mi casa a tomar desayuno, a orar. Pastor, vengo a orar, que yo estaba contento, qué bueno este muchacho que se halló aquí. Pasó un tiempo y le dije, ¿cómo te sientes? No, ahora yo soy muy bueno, pastor. Yo soy muy bueno. ¿Está bien? No. Cuando yo me siento más mal, es cuando necesito más al Señor. Si me siento bien, sencillamente no necesito a nadie. Pero ¿qué es lo que dice aquí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que buscar una edificación en el uno para el otro. El uno para el otro. Yo sencillamente, hermanos, hay veces estoy viniendo aquí los días martes, me pongo allí, me pongo acá. Hay veces que oro en alta voz. Pero estoy orando por todos los que están con vacaciones, por todo quien conozco. Estoy orando por usted que no está acá, hermano, porque está trabajando. Porque está, hermana, usted no está tampoco, está allá, no está en la televisión frente, no es eso, no me interesa, pero estoy orando por usted. Sencillamente estoy orando por nuestro pastor, estoy orando por el cuerpo administrativo de la iglesia, necesitan oración para que nos conduzcan bien. Esa es mi labor, no tenemos que perder tiempo. Esa forma parte de la nueva vida, hermanos.